Buenas noches a todas y todos, cabareteras de la web que habéis venido al programa de hoy. Tenemos frente al micrófono a un superviviente, al último habitante de un pueblo del macizo del Turbón en el Pirineo de Huesca, que nos va a contar una historia de despoblación. Pero no localicemos demasiado. Nuestro invitado aragonés bien podría ser de cualquier aldea moribunda de la franja norte de la península ibérica que se extiende desde los Pirineos de Girona hasta las últimas estribaciones de la cordillera cantábrica. Beltrán nos habla de sequía y silencio, pero también de codicia y soledad. Señoras, señores, como estamos inmersos en una tremenda sequía, el bar del cabaret cerrará el grifo de agua y solo servirá bebidas de alta graduación y cañitas de cáñamo. Tiren lo mínimo de la cadena si van al baño y disfruten con la función de esta noche que se llama La Soledad del Rey. Thank you. Por fin te apeaste del borrico. Cabezota eres, nadie lo duda, pero mucho más no podías aguantar. Después de 2 años sin agua y sin dinero, arrastrándote para conseguir comida, hoy te has dado cuenta de que en esta tierra no tienes futuro. Y mira que te lo dijimos. Peludo, en el valle no hay sitio para los nuevos. Vosotros venís de las ciudades y allí os sabéis manejar. Pero entre estas montañas, las rastas no sirven para nada. Le veo meter los trastos en el coche. Te vas con lo puesto, como llegaste. Has fracasado, reconócelo, peludito. Tampoco es que a mí me vayan las cosas bien, pero yo estoy hecho de otra pasta. ¿Ves las tierras que dejas atrás? Pues soy el dueño. Puedo sacar el rebaño por aquí o por allá, que nadie me va a llamar la atención. Soy el rey de la leña que ves en el monte. Todo el pueblo es mío. Puedo coger lo que me da la gana, hacer o deshacer, o cambiar las señales de la carretera. Lo que quiera. Le veo arrastrarse desde la puerta del bar con el televisor a cuestas hasta dejarlo en los asientos traseros. Tentado estoy de salir a echarle una mano, pero no hay puente de plata que me saque de la cocina y del traguito de orujo templado que me estoy metiendo entre pecho y espalda. El letrero de la entrada del bar ha perdido un par de letras. ¿A quién se le ocurre encargar nada al herrero? Ese fue el que salió primero. Va para 2 años que cerró el portón de la fragua, pero ¿para qué le necesitamos si nadie repara un apero? Nos quedamos sin herrero y sin nada. La sequía es lo que tiene. Unos años te hunde y otros se olvida del valle y prosperamos. Así ha sido toda la vida. ¿Eso es tan raro? Quien diga que sí no tiene ni puta idea de lo que habla. Claro que lo de ahora son palabras mayores, pero ¿cuántas veces no se han visto en estas los que vivieron aquí antes que nosotros? Así es la vida, peludo. Solo tienes que meter la cabeza entre los hombros y tirar para adelante. ¿Que no llueve? Pues se espera. Pero los de las ciudades no sabéis lo que significa esa palabra. Y eso que tú has aguantado más que los otros. Pero estaba de Dios que llegaría el día que te perderías carretera abajo, rumbo a una capital de esas llenas de carteles y de luces. De aquí se sale para nunca más volver. ¡Adiós!, le hago la seña con la mano y desaparece. Luego miro estos montes pardos y el barranco seco y me lleno el pecho de aire. Al fin, toda esta tierra es mía. peludo se fue, ya va para 5 meses. Descerebrado. Hay que saber esperar. Este otoño ha de llover y luego el invierno traerá nieve. Y las lluvias harán crecer los pastos y la nieve traerá esquiadores con ganas de comer queso de cabra. Eso pensaba cuando desapareció tras la curva de las parideras. Pero me equivoqué. Dentro de 2 semanas será Navidad y las cosas siguen igual. Miro lo que queda de la huerta y no doy crédito. El ciruelo de la esquina se secó hace más de un año, pero las ramas siguen ahí como un esqueleto terco expuesto a todos los vientos. Al principio, cuando solo era una sequía como tantas y la hierba comenzó a escasear, anduve listo. Si ha de llover menos, cambio las ovejas por cabras y todo resuelto. Y sí, las cabras dieron quesos hasta que no quedó una hierba en los campos. Luego vino lo peor. Unas nubes altas anuncian hacia poniente que hoy tampoco va a caer una gota. Por el grifo apenas sale un hilillo, así que arreo con los aperos hasta la toma de agua, una presilla que se ciega de vez en cuando. Severino ya lo advirtió. Esa salida hacia el tubo necesita una reja o algo. No se tapone con hojas. Pero nadie le hizo caso porque el Sebe tenía vacas. Y todos sabíamos que era el primero en subir a desatascar si abajo no llegaba el agua. Severino se fue. ¿A quién se le ocurre montar un establo para 150 vacas charolesas en plena sequía? Y luego los de la casa Rapún, y después los demás. El último el peludo. Y cuando alguno dejaba el pueblo, yo me decía: ahí tienes una finca nueva para las cabras. El cielo se empeñaba en llevarme la contraria, pero cada vez tenía más tierras. Y según el pueblo se iba quedando en silencio, yo era más rico. La perra vigila el rebaño donde tengan algo que comer y yo me desentiendo, así que ahora tengo todo el tiempo del día libre y paso las horas en la cocina mirando al cielo. A veces, algunas nubes rasgan el sur y yo me digo que si llueve en otoño y el invierno trae nieves, las cosas volverán a ser como antes. Pero entonces se me aparece el peludo al otro lado del cristal y niega con la cabeza. Y yo le digo que los jóvenes no sabéis tener paciencia. Así estoy hasta que cae la noche. Entonces abro el portón para que entre la perra y la dejo acurrucarse a mis pies. Con alguien tengo que comentar las cosas antes de ir a dormir. Y luego enciendo el fuego con los restos del cerezo del huerto y ella se queda quieta escuchando lo que digo. Thank you. cosas más raras has de ver, Beltrán? Me digo una mañana de enero en la que unos nubarrones negros anuncian agua. Bueno, pues si no nieva, que truene. Y el monte me responde con unas culebrillas lejanas. Así somos los reyes. Queremos una cosa y al momento la tenemos. Más cerca, que truene más cerca. Y me sobresalta un rayo que suena como si un mortero disparara sobre la loma del Puello. Y yo me froto las manos pensando en los campos verdes de nuevo y se me llena la boca de saliva. Aún pueden salir algunas setas y al trueno le sigue otro y luego otro más. Y de pronto noto el resplandor rojo del fuego que ha prendido en un quejigo de los que rodean la pardina de los Gavín. Los recuerdos son testarudos. Salgo a toda pastilla hacia la iglesia y cuando estoy tocando las campanas me doy cuenta de que no queda ningún vecino que pueda echarme una mano. Así que me planto frente a las llamas con una pala de goma y empiezo a batir el suelo para que no se propague a las parideras. ¡Zas, zas, zas! Logro hacer un collar alrededor de los cuatro quejigos que están ardiendo y la cosa parece controlada, pero entonces se me aparecen el pelao y los demás. ¿Cuánto hace? 6 o 7 años. Ni me acuerdo ni me importa. Otra tormenta seca. Esta en el Monte del Paco, a 7 kilómetros del pueblo. Cuando llegué estaban todos, dale que te pego con las palas de goma. Aquí estamos acostumbrados a lidiar con tormentas secas, pero ahora me doy de bruces con el resplandor y echo en falta a algún vecino que apechugue con las llamas. Llegué a pensar que era imposible, pero poco a poco empezaron a caer goterones gordos como huevos. Entonces ya no me acuerdo del pelao, ni de Enrique el Forestal, ni de los otros. Les pueden dar por el culo a todos. El fuego se apaga porque Dios aprieta pero no ahoga, y la lluvia me cala hasta los huesos, pero yo lo agradezco y regreso al pueblo silbando mientras con el rabillo del ojo no pierdo de vista las parideras. Solo han sido 4 gotas, las suficientes. Miro el depósito, apenas ha crecido, y el fuego y la lluvia ya son historia. Los quejigos, que aún sueltan algo de humo, bien troceados, me han de calentar el invierno que viene. Todo en su sitio. Pero no voy directo a casa porque estoy contento y tengo que celebrarlo. Así que entro en el bar por la ventana del baño y abro una caja de Farias. Al principio me quedo un poco parado, acobardado por estar robando al peludo. Pero luego me acuerdo de que aquí soy el rey y cojo una botella de Bacardí y brindo por los que no están. Ahora el viento amaina y el suelo de la calle se va secando mientras apuro el vaso. Miro a un lado y al otro. Mi reino. ¿Quién te iba a decir a ti, la Chari, la hija del cabrero, que ibas a tener la tumba más floreada del pueblo? ¿Lo ves, madre? Al fin todo esto es nuestro. Hago un repaso del cementerio. A ellos no les hace falta, ya no son de aquí. ¿Quién se va a disgustar por haber reunido todas las flores en la tumba de la Chari? Que sean de plástico es una ventaja. ¿Te enteras, peludito? Tú que tanto mal dabas con los envases del bar. Sin ese material estaríamos perdidos. Y bien lo sabías tú cuando tapabas la leñera. Pero una cosa es predicar y otra muy diferente echar troncos secos en la estufa. Aunque te joda, la Chari está floreada gracias al plástico de los vecinos, ¿ves? Y si me sale de los huevos le apaño un panteón con lápidas que vaya sacando de aquí y de allá. ¿No soy el rey? Pues un poquito de lujo, coño, que se note. Y empiezo a mover la losa de los San Clementes. Menuda familia de gilipollas. Una cosa es que no escuchara los barruntos de mal agüero del peludo y otra muy diferente duplicar el número de vacas cuando todo el mundo sabía que estábamos entrando en la sequía. La subvención. Eso era hambre para hoy y más hambre para mañana. Y como las vacas querían comer y no había hierba en los prados, tuviste que comprar piensos y claro, así las cuentas no le salen a los San Clementes ni al Papa de Roma. Pedrito San Clemente se creía más listo que ninguno más de ciudad. Y como era tan listo, pensaba que con 4 zarandajas de ordenador iba a sacar adelante a más de 200 vacas. ¡Gilipollas! Miro alrededor de la tumba de la Chari. No he hecho a nadie en falta. Listos como vosotros los hay en todas partes. Y arranco la losa que será el suelo de su panteón y la arrastro por la tierra hasta la lápida. Ahí la dejo. Al rato vuelvo con el grupo electrógeno y la radial y desfiguro las letras. Mejor no tentar a los muertos, y menos a los vivos. Cuando estoy recogiendo la herramienta noto algo raro en el aire. Algo parecido a estar frente a la Chari, esperando un beso de los suyos. Me dejo acariciar por el viento. Y luego miro al panteón con orgullo. Thank you. Cuando la última tormenta voló el transformador, los de la compañía se frotaron las manos. Se acabó el andar cada 2 meses por esa carretera traidora a medir el poco consumo del contador del último de Filipinas. Yo no era negocio y desde entonces tengo que andar listo, porque algunas veces me olvido de las cosas, ensimismado como estoy con el cielo. Despistes como este me condenan a coger el coche y andar 20 kilómetros de Dios para comprar 3 putas bolsas de velas en el colmao de la Nisia. Andaba metiendo la llave en la cerradura y mirando hacia la torre de la iglesia cuando pensé: ¿para qué gastar gasolina si Dios provee cuando más lo necesitas? Nunca se cerró del todo. Sea por lo rápido que salió Mosén Benito hacia su nuevo destino o porque alguien la forzó antes, la puerta cedió nada más poner la mano sobre ella. Estaba todo igual, salvo los santos, que buena prisa se dio el obispado en sacarlos de aquí, no quedara algo de valor. Los metieron en una furgoneta y dejaron las paredes llenas de huecos. El templo tiene mucho mérito, y no lo digo yo, que hace 10 años pasó por aquí un arquitecto de la Diputación, un hombre que hacía fotos sin parar, y dijo que la iglesia era importante, porque no sé qué piedras que tiene en los arcos y por las pinturas que todavía quedaban en sus paredes. Y al poco vinieron unos de parte del obispado que sacaron las pinturas como si las chuparan. Se oye el aleteo de una lechuza y luego el silencio de Dios. Las velas siguen allí, a un lado del altar, sin un San Sebastián al que dar luz. Meto 100 de ellas en la bandolera y me voy a la sacristía. No tengan velones de esos que nunca se encienden. Y allí están, les echo un vistazo y calculo los inviernos que me darán luz. 2, quizá 3, y me sobresalta una rata que anda a sus anchas por la casa del Señor. Y ver la rata y acordarme de Luisito Broto es todo uno. Menudo botarate el repipi de Luisito. Su padre se daba ínfulas porque iba a ser notario o arquitecto, lo que quisiera. Se lo había dicho el raquítico de don Ramón, el maestro. Ya ves, Luisito, hoy la iglesia es mía. Hoy soy dueño de todo, así que ya no quiero ser monaguillo. Te dejo a ti ese honor. Digo esto como Dios. Y también me encuentro que me quedo a vivir allí 2 días. No se está mal en la casa del Señor. Pero a la semana el grifo dice que hasta aquí hemos llegado. Y el hilillo de agua con el que llenaba las garrafas es historia. Seco. Y entonces pienso que el tubo de la salida del depósito se ha cegado con las hojas. O se agotó el agua del barranco. La mañana de mayo está soleada. Y las cabras en el cercado de los Rapón. Todo en orden. A buen paso me encamino hasta el depósito, seguido por la chispa, unos metros detrás. Subo la loma de la Cardina y me quedo un buen rato mirando mis dominios. Al fondo, las cabras remolonean buscando hierba. El cielo está raso por un viento que afeita. Aprovechando mi despiste, la perra me adelanta. Y cuando llego al depósito, la veo mear en el único charco de agua potable que le queda al barranco. Y noto que la sangre me empieza a hervir y me cago en todos los muertos de la chispa. Pero no hago nada. Algo se debe oler, porque en todo el camino de vuelta no levanta el hocico del suelo. Cuando llegamos al pueblo, la monto en la trasera del coche y nos vamos a comprar agua al colmado de la Nisia. Pero a mitad del congosto del Sarrio, paro y le abro la puerta. La perra sale recelosa y cuando la tengo a tiro le meto una patada hacia el vacío. No quise mirar para ver cómo se despeñaba. Algunas noches, en la soledad de la cocina, voy por instinto a abrir el portón para que entre la perra. Pero luego me quedo paralizado un momento hasta que me doy cuenta de mi desmemoria. Entonces me acerco a la ventana y frente a la oscuridad del valle recuerdo que soy el rey y en este barranco solo hay agua para mí. Y esto es lo que nos ha contado Francisco Beltrán, el último hombre de una aldea muerta. Ha sido una historia de soledad, ese estado que tanto miedo da a quien no quiere ver lo que se oculta en su interior. Mientras Beltrán nos hablaba de su soledad, he pensado en tres libros. Uno es La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, que está bien, pero sin llamar a la tuna. Otro, Un mundo que agoniza, de Delibes, un ensayo demoledor y certero. Lo jodido del caso es que está escrito a mediados de los 70 del siglo pasado, y así nos crece el pelo. Y el tercero, La carretera, de Cormac McCarthy, una obra maestra asfixiante que recomendamos leer en espacios abiertos y rodeado de árboles. La Pachamama va cuesta abajo, y no hay remedio. Ante un problema global, se plantean decisiones nacionales, como si la degradación del planeta supiera de fronteras, putas patrias. Mientras tanto, el Ártico se derrite. Pero eso nos queda muy lejos, así que urbanitas y pueblerinos no le dan importancia. Ilusos. El hayedo de Ansó, en el Pirineo de Huesca, está empezando a introducirse en la zona del abetal. Claro, el abeto es el que más sufre con las elevadas temperaturas y la falta de agua. Bueno, eso ocurre en un monte muy lejano. Aquí, en la ciudad, no vamos a notar cambios. Vale, esa es una forma de ver las cosas, pero hay otras. El hayedo de Montejo de la Sierra, el más meridional de Europa, tiene la mitad de sus hayas con la yema terminal quemada. Eso quiere decir que si no mejoran las condiciones climáticas, y pronto, esas hayas se van a ir a la mierda. Las temperaturas están subiendo hasta el punto de que los árboles ya se han dado cuenta. También los animales. El oso de Asturias ya no inverna en su cueva como antes y prefiere darse un rulo por cacabelos en el Bierzo a mucha distancia de su hábitat natural. Simpático el hecho, ¿verdad? Pues no te pierdas el siguiente. En la llanada de Monforte de Lemos, los robles están secos, como si el otoño empezara en julio. ¿Falta de agua? Es una causa. La otra, un escarabajo adaptado a las altas temperaturas y la baja humedad. El Altica quercetorum, que se va a merendar los carballos del sur de Galicia. Bueno, ¿a mí qué?, dice el urbanita que no ha visto de cerca un carballo en su vida. Pues deberías prestar atención, querido urbanita, porque si cambian las condiciones climáticas, la agricultura va a sufrir de lo lindo. Ahí deberías empezar a inquietarte, porque querrás comer. Pero no, el urbanita no se inquieta. Está muy entretenido con el fútbol, el último modelo de teléfono móvil o chorradas por el estilo. Desde la redacción del Cabaret Voltaire no queremos ser agoreros. De eso se encarga nuestro físico de guardia, Stephen Hawking, que no le da al mundo, tal y como lo conocemos, más que 40 o 50 años. El momento de actuar es ahora. O se cambia el modelo productivo y el de consumo y se empieza a controlar la curva de población, o el futuro va a ser negro. Muy negro. Pero aquí seguimos obstinados, pidiéndole al planeta más y más, enguarrándolo todo, entrenándonos para buscar agua en un barranco seco. Allá ustedes, decimos desde la redacción del Cabaret. Pero luego no nos vengan con el alarido de siempre. ¡Ay, qué desgracia! Esta noche ha estado en el cabaret el músico que mejor habla de soledad, Miles Davis. Y digo soledad, y estoy nombrando el ascensor hacia el cadalso, pero también el Kind of Blue, según mucha peña entendida, el mejor disco de la historia del jazz, y el Sketch of Spain, y el Milestone, etcétera, etcétera. Y es soledad del libro la que sale del Roaming Night, que hace con Coltrane, pero Miles tiene mucha más soledad, con Sonny Rollins, con Chick Corea, con Bill Evans, con Wayne Shorter. El hombre de la soledad inventó una forma nueva de tocar jazz y nos ha deleitado las mejores noches de invierno, cuando nadie había a nuestro alrededor. Muchas gracias, Miles. Un aplauso para el muerto, que cada día toca mejor la trompeta. Y vale ya de tanta despedida. Les dejo con su soledad y yo me voy con la mía, si logramos que Beltrán se vuelva al pueblo. Como ha visto que el grifo escupe un razonable caudal de agua, amenaza con quedarse a vivir una temporada en la redacción del cabaret. Ya veremos. Un beso y buenas noches.